con la música sentí que se me estaban abriendo muchas puertas, ¿no? Yo estoy estudiando en la Academia Sebastián Mellino, pero hice otras cosas lindas. Cuando era chica estuve en un programa llamado Canta Niño, no sé si se acuerda alguno. Y sentía como muchas puertas que se me abrían en el mundo. Pero que en la opción de vida por el Señor, yo las tenía que cerrar. Porque lo primero, antes que artista o cantante, yo soy católica, yo soy cristiana. Y yo quiero darle mi vida al Señor. Y hay cosas que uno como artista, artista del mundo, no puede hacer como cristiano. Entonces me implicaba esto de la coherencia de vida, ¿no? Muchas cosas. Yo estudiaba comedia musical, bueno, esto lo compartí ayer. Esta es una de las cositas, ¿no?, que me pasó, pero me pasó muchas veces con Pepe Cibrián, no sé si alguno lo conoce. Bueno, yo empecé clases con él, canté una vez y él se emocionó tanto que lloró. Me invitó a la clase de gente avanzada, avanzada, digamos, y me estaba yendo muy bien. Y yo tuve que dejar, porque si yo seguía iba a tener que estar en una obra que me implicaba una incoherencia en el amor que yo le tenía al Señor, que le tengo al Señor. Y bueno, entonces las puertas se me abrían, pero yo las tenía que cerrar, ¿no? Tenía que renunciar, ¿no? Porque este camino implica renuncia, muchas veces. Y ayer, bueno, escuché algo muy lindo, como que si sos artista, no sos católico, como que no se puede las dos cosas a la vez. No sé si alguno, que seguramente también toca música secular, ¿no? Música en el mundo, porque no solamente podemos evangelizar con música explícitamente religiosa, sino en nuestra vida de artistas también podemos evangelizar. Y bueno, ahí me perdí, está bien. Bueno, le cerraba las puertas. Pero confiando siempre en que el Señor sabe lo que hace, ¿no? Y que si uno le dice sí, el Señor toma. El Señor toma eso poco que yo puedo hacer en mi condición de pecadora, que lo soy y mucho, pero su amor es más grande y su misericordia es más grande. Y lo poco que yo le puedo entregar, aunque sea mi renuncia, mi cruz, a veces, ¿no? Como artista, el Señor hace un montón. Y el Señor va armando los caminos. Bueno. Y hace poco, no mucho, que bueno, estos caminos se fueron como emparejando, ¿no? Y Jonathan Narváez, que es un productor de música católica, por ejemplo, no sé si vieron al recital de Valverde último que hicieron acá, yo no vine. Estuve mal, no me acuerdo, o sea, es que me quiero acordar, ¿qué hice? ¿Por qué no vine? No me puedo acordar, bueno, lo quiero borrar de mi memoria esa falta grave que tuve. Bueno. Él era el guitarrista, o sea, es un productor católico, y yo había hecho unas cosas de San Pablo, grabar la canción de La Huella y otras cosas más, y un día me habla por Face y me dice, no, Atenas, ¿a vos te gustaría hacer música católica? Yo tuve una banda una vez de que se llamaba Sinaí y cantamos en San Isidro, pero bueno, eso se quedó atrás. Y yo le digo, sí, porque yo ya venía como angustiado, Señor, está bien, bueno, no, pero sí por algún lado, decime. Sí, yo quiero. Pero, ¿estás segura? Mirá que el día de mañana te puede implicar mucho tiempo y vamos a tener que hacer... No, señor. Señor, sí, le decía al señor, obvio, ¿no? Señor, sí, yo quiero. Bueno, y hace poco es que empezamos este proyecto y es increíble cómo todo fluye, ¿no? Cuando uno está en el lugar que tiene que estar y como decía hoy Nan, los frutos, cómo... Uno va viendo los frutos, sí. Esto era, Señor, lo que vos querías. Acá era donde vos me estabas esperando. Y yo voy viendo los frutos y creo que sí. Y bueno, empezamos a trabajar y no hay mucho más, pero yo siento como el Señor ya va haciendo lo suyo, ¿no?, en este proyecto, en esto que le queremos entregar. Y lo que queremos hacer, y con Él lo hablamos, es que sea para gloria suya. Y chiquito, ¿no? Tampoco no me quiero extender. Yo dije, ¡ay, 15 minutos! ¿Cómo hablo 15 minutos? Ay, no. Puedo estar 3 horas. Bueno. Hacerlo para gloria de Dios, ¿no? Entonces, acá es cuando mi vida juntó la música, juntó Dios, salió mi vocación, como el proyecto, ¿no?, que Él iba teniendo. Y por supuesto, yo también me muevo en otros ambientes de la música o de la actuación, yo también actúo. llevarlo ahí a Dios y ser coherente y renunciar también ahí. No solamente con la música explícita, que es lo que yo quiero hacer, ¿no? Evangelizar y que la gente pueda orar con lo que yo canto, que sea para Dios. Sino, bueno, mantener esta artista, no sé cómo llamarlo, en todos los ámbitos de mi vida, pero coherente y por el amor que le tengo a Dios. Y les quería compartir, chiquitito, no me quiero ascender, cualquier cosa ustedes me hacen eso del... y yo cierro. El otro día fui a una escuela que se llama Cristocéntrica, no sé si alguno la conoce, es hermosa, que queda en Núñez, creo, que es para músicos católicos. Sí, en Santísima Trinidad. Y me dijeron algo que yo lo quiero compartir, porque me cambió la vida. Es una pavada, es una cosa re chiquita, pero yo desde ese día que fui ahí, a mí me cambió. Ustedes, como ya decían y como dijo el padre, los músicos tenemos un ego, así que estamos todo el tiempo tratando de achicarlo. Y siempre estamos, ay, toca mejor que yo. Ay, canta mejor que yo. ¿Por qué le dijeron a él? ¿Por qué no a mí? Quizás no, es una lucha interior, ¿no? Tenemos a Dios, Él es el que lucha por nosotros, pero bueno, nuestra naturaleza y nos juega en contra, más que estamos ahí con esto de la música que implica mucho protagonismo a veces, ¿no? Hay que saber llevarlo. Y dijeron esto, cuando viene ese pensamiento, cuando está ahí queriendo salir de adentro para afuera, Señor, te alabo por el don del hermano. Señor, te doy gracias y te bendigo por el don que pusiste en el hermano. Gracias, Señor. Te invito ahora en este momento a decirle gracias para vos. Gracias, Señor, por el don que pusiste en cada uno de estos hermanos. Gracias porque a través del hermano vos haces un montón, Señor. Y te doy gracias porque ahora podemos compartir todos juntos. También. Bueno, ahora les quería cantar una canción que no es mía, es de Jonathan, que es con el que estamos trabajando, que es re difícil. Dice, háganlo todo para la gloria de Dios, háganlo todo para la gloria de Dios. Y repite eso muchas veces. Y algunas cosas más. Así que si me ayudan a cantarla, es un placer para mí. Sí, guitarra. No, dice así. Seguro, capaz uno la conoce, porque la cantaron en la jornada de la juventud en España. Háganlo todo para la gloria de Dios. Háganlo todo para gloria de Dios. Háganlo todo para gloria de Dios. Háganlo todo para gloria de Dios. Háganlo todo para gloria de Dios. Háganlo todo para gloria de Dios. Para que puedan salvarse, siempre buscando el bien. Para que puedan salvarse, siempre buscando el bien. Háganlo todo para gloria de Dios. Háganlo todo para todo para gloria de Dios. Ay, hágalo todo para gloria de Dios. Hágalo todo para gloria.